Últimamente, el Comité Central de la Federación de Protección a Discapacitados de Corea y la Federación Mundial de Sordomudos intensifican la cooperación y el intercambio. Ambas partes firmaron el Acta de Entendimiento en 2012 y publicaron el Plan Cuatrienal de Acción, en virtud del cual se intensifican la cooperación y el intercambio en varias esferas. Como parte de las actividades para mejorar las profesiones de los discapacitados, se ha aumentado la capacidad de la fábrica de materiales de construcción de los sordomudos y se realizó la cooperación para la redacción y publicación de libros de lenguaje de signo por parte de la Asociación Coreana de Sordomudos. Se llevó a cabo con éxito el suministro de equipos para la formación de la red informática de Braille entre la editorial Kwangmyong y las tres escuelas de ciegos adscritas a la Asociación Coreana de Ciegos. Ellas están situadas en Pongchon de la provincia Hangye del Sur, Hamun de la provincia Hamgyong del Sur y Taedong de la provincia Pyongan del Sur. Se ha remodelado excelentemente la capitalina casa cuna Kaesŏn del municipio de Moranbong para la educación anticipada de los niños sordomudos y se ha sentado la base material para la operación normal del grupo de aprendizaje previo del lenguaje de signo y la oficina de formación de los intérpretes del mismo. La Federación Mundial de Sordomudos ayudó con toda sinceridad a los miembros de la Asociación Coreana de Sordomudos en la formación de profesionales técnicos, inclusive los de informática. En 2014, la delegación de la Asociación Coreana de Sordomudos visitó el Secretariado General de la Federación Mundial de Sordomudos y dos años más tarde, la delegación de esta estuvo en la República Popular Democrática de Corea.